Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman este llamado. Martes 13 de septiembre de 2016. Cuarto comunicado contra la cancelación de la vida. Vitrina distópica, la realidad no es capitalista. Digamos que hacia fines de la década de los 70 se había definido un problema. El problema decía lo siguiente: la gente está envejeciendo, la gente además no está teniendo suficientes hijos. Entonces, se aseveraba también, la solidaridad entre las generaciones es imposible. Llegará el momento, o apocalipsis, donde quienes trabajen no podrán sostener dignamente a quienes hayan alcanzado el júbilo de superar la obligación legal de trabajar. El sistema de pensiones, decían los civiles instalados en la falda de los militares, quebrará y dejará a millones de ancianos en la miseria. Tal tierna preocupación humanitaria de los propiciadores, espectadores y celebradores de la masacre con que se nos aniquilaba, venía también con una solución milagrosa. Si la solidaridad nos llevara a la quiebra, pues que reine el egoísmo, gritaban con dicha quienes al mismo tiempo se hacían sin ningún esfuerzo de las empresas estatales, gracias a la solidaridad de los militares y otros asesinos. La respuesta era entonces el honestamente llamado sistema de capitalización individual. Cada uno, bueno, en realidad no cada uno, sino todas y todos los chilenos que no sean multimillonarios ni Fuerza Armada o algún amigo intermedio, todas y todos los demás, es decir, nosotros, tendremos que ahorrar forzadamente parte del dinero que a duras penas nos pagan los dueños del país para una jubilación que ya nunca más será gozosa. Seremos nosotros los únicos encargados de gestionar nuestra propia ruina, obligados a hacerlo. ¿No se parece demasiado a la esclavitud? Podría haber dicho alguien si es que alguien pudiera haber dicho algo. No, pero ¿cómo se te ocurre? Le dirían los ingenieros de la catástrofe. Justamente lo contrario, pues hombre, si aquí el Estado no se mete, entonces usted es libre. Libre para morir de hambre si tiene la idea de dejar de trabajar, habría que haber agregado. Es que esto de la capitalización individual es tan tremendamente importante porque viene a revelar un núcleo de la práctica y la ideología que de ahí en más nos gobierna y nos constituye. Los capitalistas liberales en lo económico no solo no estaban preocupados por las pensiones de los viejos, como las actuales cifras lo demuestran, sino que más bien estaban hartos de los colectivos, a menos que fueran los colectivos naturales, o sea, sus familias, sus amigos, sus privilegios. Lo que el nombre capitalización individual viene a sincerar es un elemento central para la imposición del modo de vida que beneficia la acumulación en manos de unos pocos, lo que la tele llama desigualdad. El elemento central juega así casi de manera totalmente simple, totalmente inocente. La completa ausencia de una seguridad que descanse institucionalmente en algo exterior a mí, digamos un colectivo, nos obligará a ver en el trabajo sin fin la única solución posible, porque en términos oficiales es la única solución posible. Entonces, nos inscribe desde antes que podamos pensar en la obligación de vender nuestra fuerza de trabajo a quien sea por lo que sea, y por tanto a pagar, y pagar, y pagar para estudiar con el fin de evitar que aquello sea algo asquerosamente insoportable, pero sin ninguna garantía de ello, sino realmente generando más deuda, es decir, mayor necesidad de trabajar para el enriquecimiento de otros. De esta manera, se individualiza de facto toda posibilidad de gozar de un bienestar, pero además se revela la única cualidad que quienes detentan el poder le asignan a la vida, la posibilidad de ser capitalizada, o lo que es lo mismo, la capacidad de extraerle riqueza. Con lo que los dichosos provida realmente defienden, y estaría bueno que lo dijeran, la venida al mundo de un cuerpo más del cual extraer valor, capitalizar para el beneficio de sus empresas, tal como han jugado desde el inicio con nuestras pensiones para la especulación en su beneficio y nada más que en su beneficio. Entonces, piso mínimo para empezar a hablar, nada como la capitalización individual, nada que le reconozca a nuestras existencias el único valor de producir valor para otro. Desde ahí pensamos, creamos, discutimos, imaginamos. Sabemos que el sistema de reparto no es el paraíso, pero sabemos que lo que tenemos nos propone la entrega irrestricta y de por vida de nuestras energías o la muerte. We'll be right back. sono lo mangio mejor. No voy a ir nunca a mata. Escuchábamos Snowball de Los Rusos Hijos de Puta, un grupo argentino. Estamos en un programa especial dedicado a la capitalización individual. Nuestro invitado de hoy es Benjamín Sáez, de la Fundación Sol. Y del panel de Vitrina Distópica están Patricio Zócar, Hugo Sir y Constanza Araya. Hola. Benjamín. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por invitarnos al programa. No, gracias a usted. Entonces, nos gustaría que pudieran hacer o pudieses hacer una breve presentación y vincular también por qué hoy estamos hablando aquí contigo respecto de la capitalización individual, entendiendo que la Fundación Sol ha hecho ya algunos estudios, está sacando un diagnóstico, ¿cierto?, de qué es lo que se viene en distintos tiempos. Dependiendo también de las edades de nosotros, y queremos hablar un poquito de eso. Sí, bueno, como fundación hemos estado participando activamente del estudio y la discusión en torno al problema de las pensiones. En ese marco nosotros, por ejemplo, presentamos una propuesta a la Comisión Bravo, que es una propuesta de cómo en el fondo se puede instalar y proyectar el desarrollo de un sistema de reparto en nuestro país. Uh-huh. En ese sentido, nosotros, nuestra participación en general está asociada al trabajo que realiza Nomás AFP, ¿verdad? Que es una organización que integra distintos tipos de otras organizaciones en su interior. Uh-huh. Cobija una gran diversidad de organizaciones, en algunos uh-huh. casos territoriales, en otros casos sindicales, y que está digamos en un esfuerzo por sacar digamos a las administradoras de las pensiones, de en el fondo eliminar la posibilidad de que exista enriquecimiento y lucro con la seguridad social, con un sistema que actualmente desconoce varios de los principios que internacionalmente se han fijado como aspectos básicos de la seguridad social. Uh-huh. La solidaridad, la igualdad de trato, uh-huh. La no discriminación, en el caso de las mujeres, por ejemplo, es dramático, uh-huh. Y distintos aspectos que podemos ir repasándolo a medida que vayamos conversando. Entendiendo que el sistema que actualmente existe jamás, o sea, no se adscribe para nada a lo que se entiende como seguridad social, sino que son pilares de entrega solidaria, por ejemplo, que tiene el Estado, pero para poder hacer una ayuda finalmente a la AFP en que sus números no salgan tan negros para sus supuestos beneficiarios. Exacto. En la práctica, lo que tenemos en Chile es un sistema de ahorro forzoso, de capitalización individual, justamente como bien se comentaba, uh-huh. digamos, en la introducción del programa, y que justamente esto tiene es una excepcionalidad a nivel internacional. Además, muchas veces se hace una campaña del terror sobre la posibilidad de hacer cambios del sistema, uh-huh. ¿verdad? Muchas veces se olvida que la imposición del sistema de capitalización individual fue de una vez, mm. En un contexto en que no existía, en un contexto de dictadura, por lo tanto, claro. que no existía la posibilidad de debatir, tomar decisiones libremente. Muchas personas lo indican, la misma Comisión Bravo, con las encuestas que hizo, para, digamos, que acusan no solo una falta tremenda de legitimidad del sistema, sino que en muchos casos muchas personas fueron derechamente forzadas o obligadas a cambiarse de sistema. Eso es interesante, yo creo, a nivel del diagnóstico que se puede tener del sistema, en la medida de que en su inicio, ¿no? Va a ser imposible combatirlo como instalación. Entonces hay una pregunta que igual quisiera realizar para profundizar tal vez el diagnóstico, que tiene que ver con que las cifras de las pensiones que aparecen, ¿ya?, de las pensiones reales, quien comienza a entregar el sistema de capitalización individual, negando todo lo que prometió, ¿no?, en la tasa de reemplazo y con lo que se instaló a nivel discursivo, más allá de si lo necesitaba o no, pero aquello que empieza a mostrar parece o crea la apariencia de que está en crisis, ¿no?, como o que puede ser o que puede estar un sistema que está en crisis. Pero la pregunta es un sistema que está en crisis, que va a estar en crisis, o en realidad un sistema que desde siempre ha gestionado o ha administrado este problema de la crisis, y que en el fondo se basa en este ahorro forzado, que no tiene ninguno de los pilares, tú decías, que tiene de seguridad, la seguridad social a nivel mundial, y que por tanto no era esperable otra cosa que lo que sucede. Claro, justamente la mayoría de los países que han comenzado algún proceso de privatización de su sistema de pensiones generalmente dejan a estas administradoras privadas como una alternativa para las personas de más alto ingreso o quienes quieran mejorar más allá de lo que les ofrecen los sistemas de seguridad social. Y justamente, como tú señalas, una de las grandes características que tiene este sistema, que lo diferencia bastante de cómo enfrentan las crisis otros sistemas, como los de capitalización, es que acá las consecuencias de la falta de recursos, en este caso, que cada persona tiene, se internalizan en los hogares, se internalizan con más trabajo. Hemos visto cómo había una campaña incluso de las mismas aseguradoras o personas afines para promover el trabajo de personas ya jubiladas. Hoy nuestro país tiene tasas de jubilación efectiva que están muy por sobre las tasas de jubilación legal. La edad de jubilación legal. Sí. O sea, tenemos en promedio las mujeres se están jubilando 7 años después de la edad legal y los hombres 3,4 años después de la edad legal de jubilación. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que, además, según datos de la misma OCDE, en nuestro país los ingresos de las personas mayores de 65 son, en parte significativa, provienen del trabajo y no de las pensiones, ya sea del trabajo de algún familiar o de su propia capacidad de trabajar. En ese sentido, este es un sistema que oculta la crisis, y como tú dices, está diseñado, o al menos su diseño ha permitido que esta crisis se invisibilice y se viva con crudeza en los hogares que reciben estas pensiones, que actualmente de cada 10, 9 son inferiores a los 156 mil pesos. A mí me parece que hay un punto súper importante ahí, en la medida que una solución es, bueno, sigan trabajando, ¿no? La dijo también esta periodista, no me acuerdo. Cata Edwards. Sí. Bueno, si tienen problemas las pensiones, pueden seguir trabajando, etcétera. Pero claro, la libertad se entiende como eso, pero claro, la libertad de poder seguir trabajando. Claro, exacto. Es que lo que está en juego ahí es que el tema de la pensión o el tema de la jubilación deja de ser comprendido como un derecho ganado, por ejemplo. Deja de ser comprendido como una instancia en que no solamente un dejar de trabajar simplemente, sino que es fruto de una vida de trabajo. Y fruto de una seguridad, a una sociedad que reconoce que en un momento tu cuerpo, ¿sí?, tu energía, merecen, ¿no?, una situación diferente dentro de la sociedad. Y el valor del trabajo, entonces, ahí está en juego de nuevo. Sí, una cosa, el valor del trabajo es también la valorización que tiene el cuidado, digamos, de cada uno de las y los trabajadores. Por una cosa es dar cuenta de que el trabajo se inscribe dentro del mercado, se pone a jugar esa fuerza de trabajo en el mercado financiero, pero por otro lado no hay ninguna idea de seguridad que pueda garantizar protección a esas trabajadoras y trabajadores de aquí al infinito, digamos. Aparece también este sistema de la nada, digamos, ¿no? O sea, como que aparece justamente de golpe, tal cual. Aparece de golpe y pareciera ser que no hay nada más. Al mismo tiempo se empieza a blindar, se naturaliza tal cual como tú decías, en las prácticas cotidianas, al final se naturaliza una forma de trabajo. Mi pregunta es principalmente para poder entender un poco el diagnóstico de esta inserción de golpe de un modelo de valorización, de agotamiento total de los recursos y de agotamiento total de las vidas en pos del mercado financiero. ¿Cómo aparece? ¿Cuál era el imaginario de seguridad que operaba antes, digamos, de esta inserción de golpe? Sí. ¿Y cuál es el diagnóstico a nivel global? con respecto a otros sistemas de pensiones. Por lo tanto, para poder situar un poco esta racionalidad de agotamiento de vidas, claro, de sobrevalorización del trabajo, etcétera. Sí, aquí hay varios aspectos en la pregunta que tú haces que son muy importantes. En primer lugar, como tú dices, hay una naturalización y una cada vez mayor legitimidad del sistema justamente por el ahorro individual. La capitalización individual tiene una función ideológica que es muy importante de legitimación del sistema. Para poder cambiarlo, incluso las mismas personas que hoy están descontentas con el sistema, que salen a marchar, en muchos casos ven con desconfianza la posibilidad de poder perder sus fondos. Claro. Hay que considerar acá, y esto es algo muy importante, que la ideología generalmente tiene que ver con cuestiones simbólicas, pero también mucho con cuestiones materiales. Siempre se reafirma dos veces, tanto en la realidad como en lo simbólico. Y en la realidad, actualmente, según el Banco Central, solo el 15% de los ahorros de los hogares a nivel nacional no son previsionales. O sea, el 85% del ahorro de los hogares es el ahorro de las AFP. Por lo tanto, ante la posibilidad de que pase cualquier cosa con esos fondos, se genera inmediatamente un efecto, a nivel de las personas, de desconfianza y de preocupación, claro, instantáneo. Y también muchas veces de querer privilegiar el proteger el propio fondo frente a esto misterioso que aparece, que es la solidaridad, que no se ve. El sistema es la institucionalización del sálvase quien pueda, ¿no? Como del egoísmo, porque el único ahorro que está de las familias es ese ahorro de las pensiones, y es solamente individual, ¿no? Como no, o sea, claro. Y la forma de defenderse del sistema también, o sea, no es casual que se cree la APB, o los fondos mutuos, o formas de hacer que las personas sigan ahorrando, pero dentro del mismo, ahorrando comillas, dentro del mismo sistema. Claro, entonces, o sea, se ponen parches ellos mismos. Como pasa también con estrategias de algunas organizaciones como Felices y Forrados, por ejemplo, claro, también, ajá, en que la idea, justamente, y no es sorpresivo que una de las primeras editoriales incendiarias del Mercurio, luego de las marchas de la AFP, tenían que ver con que criticaban a las administradoras de que las personas no entendían de forma suficiente que los fondos les pertenecen y son su propiedad. Entonces, aquí, en este paso de proletarios a propietario que fue promovido fuertemente por varios de los ideólogos del sistema, como José Piñera, por ejemplo, venía este juego, y que tiene al mismo tiempo consecuencias financieras importantes, que es la otra arista que se plantea, porque justamente al no entrar este sistema dentro de un juego de solidaridad intra e intergeneracional, finalmente lo que pasa es que se capitaliza, ¿verdad? Se va juntando toda esta cantidad de dinero de cada cotizante, y se reinvierten los grandes grupos y bancos desde tanto del país como del extranjero. Por ejemplo, en el grupo Luxich, 4,3 billones de pesos, es decir, millones de millones de pesos. 2,9 millones de millones de pesos en el grupo Mate. Y también, por ejemplo, incluso hasta hace poco, por ejemplo, la bullada huelga del Banco BCI, hay varios instituciones bancarias que reciben, por ejemplo, el Banco BCI, en este caso, 2 millones de millones de pesos. Luego con conflictos con el trabajo, y en gran parte, el mismo José Piñera lo reconoce, un aspecto importante de tanto el crecimiento de los fondos inicialmente, como lo que ha seguido pasando sucesivamente, con estos 500 mil millones que entran al sistema cada mes, es que se ha ido generando una espalda financiera, una capacidad de capitalizar económicamente de los grandes grupos, que está directamente financiada con estos ahorros de las personas que están obligadas a cotizar. Respecto a eso, creo que es importante hablar, y que se ha nombrado, entender que es un sistema, obviamente, no solo económico, sino que ideológico, y dentro de esa ideología también hay una necesidad de legitimación, y en esa legitimación una actualización del mismo sistema para poder seguir vivo. Entonces, dentro de eso, nos gustaría saber, porque sabemos que ustedes han hecho también una especie de estudio, cómo juega el rol del TPP y su firma para que este sistema siga existiendo y se fortalezca. Sí, Como bien señalas, justamente esto se está actualizando permanentemente, hay una disputa permanente sobre cuál es el sentido del sistema, y por eso muchos de los énfasis de las autoridades, tanto como de las administradoras, ha venido en que en fortalecer un aspecto solidario del sistema. Justamente el pilar que hace el gasto directo del Estado se llama pilar solidario, no es casualidad. Uh-huh. Y no tiene nada de solidario porque se financia finalmente con los gastos de la nación, ¿verdad? Para parchar unas administradoras que no están pensadas y no han sido eficientes en entregar buenas pensiones. Justamente con lo del TPP se abre otro flanco. Actualmente el 75% de los fondos son administrados por empresas estadounidenses. Sí. Y cerca de un 36,6% de los fondos están invertidos en Estados Unidos. Por lo tanto, acá también hay una relación importante en términos geopolíticos y de economía a nivel internacional, desde el punto de vista de los flujos del capital financiero. Y en ese sentido, también ligándolo con una pregunta que se hacía anteriormente, nuestro país llega temprano y llega en un contexto dictatorial a un giro que está teniendo el capitalismo a nivel internacional, que tiene que ver con la relocalización de la industria, ¿verdad? El reacomodo de la producción a nivel del sistema mundo en su conjunto. Y en ese tránsito, cada vez más la riqueza de los grandes grupos económicos, las grandes transnacionales, pasa a estar cada vez más ligada a la economía de los hogares. Comienza un proceso de financiarización intenso a nivel internacional. Entonces, todo esto que es la AFP o, por ejemplo, mecanismos como el CAE, por ejemplo, son cuestiones que estuvieron en la vanguardia porque logran generar grandes cantidades de recursos, no solo para el capital nacional, sino también internacional, a partir de relación directa con los fondos del hogar, en este caso a través de los fondos de pensión, en otros casos a partir del gasto para acceder a ciertos servicios anteriormente que no se tenían que gastar, ¿verdad? Como el hecho de estudiar y una serie de otros mecanismos. Entonces es muy importante mirar el contexto internacional, sobre todo también porque luego en este contexto actual de crisis, muchos de los fondos de los países del capitalismo central están buscando dónde invertir en los países periféricos. Y grandes empresas multinacionales como Man Group, por ejemplo, están viendo que los fondos de pensión pueden abrirse a nuevos nichos donde se pueda invertir. La discusión de la AFP acá también, por ejemplo, incorpora una arista importante sobre qué va a pasar con el sector inmobiliario y si las AFP pueden invertir o no ahí, que es otro nicho de negocio importante. Es muy interesante lo que te señalas porque aparece una situación bien paradójica que es que este sistema que deja la solidaridad de lado muestra que en realidad hay una solidaridad extraña entre los ahorros individuales y los grandes capitales, porque finalmente son los grandes capitales los que ocupan el dinero de los trabajadores, ¿no?, para poder capitalizar y generar mayor utilidad. Los parches estatales, digamos. Y además generan también esa utilización de los recursos del Estado. Pero a eso mismo plantea una problemática que es bien interesante desde el punto de vista del movimiento Nomás FP, que es un movimiento que es nacional, ¿sí?, que tiene una localización, por decirlo así, pero que se está enfrentando, o se tiene que enfrentar, o nos tenemos que enfrentar, a un problema que está inscrito globalmente. Y a nivel del movimiento del Nomás AFP, no sé si se ha dado esa reflexión, cómo se ha pensado en términos de proyección política del movimiento, precisamente para poder hacerle frente a algo que tiene estas características, estos ribetes globales. Sí, el movimiento del Nomás AFP desde ese punto de vista tiene es un problema que se ve, en lo inmediato se ve un poco lejos, pero sin duda que hay conciencia de respecto a la situación y a lo implicados que están los capitales internacionales en esto. Entonces es un movimiento que se orienta justamente a recuperar soberanía. Digamos, el que el 75% de los fondos sean administrados por empresas extranjeras y que muchos de ellos también se inviertan en mecanismos de inversión de todo el mundo, condiciona. Y, por ejemplo, una de las discusiones recientes ha sido si las AFP, respecto a la carta de AFP Habitat, se abrió una discusión sobre si las AFP tienen permitido participar del debate político de esa forma, enviando cartas a sus clientes directamente a su correo electrónico. que es algo, la famosa carta de José Piñera, claro, que sí, es algo distinto a lo que hacen en general, porque es una empresa que está en una en un área de la economía que es regulada por una superintendencia y que tiene consecuencias políticas y económicas sobre los fondos de inversión también. Entonces, desde varios puntos de vista es problemática la participación de estas mismas AFP en su propia defensa. Y vemos que en ese sentido hay que delimitar quiénes son los que tienen que dar esta discusión, cuáles son los alcances que tiene, y en ese sentido justamente el Noma AFP aparece como un movimiento que busca recuperar soberanía de los chilenos sobre sus propios fondos de pensión y sobre cómo quieren entender o solucionar esta pregunta por la seguridad social. Y tal vez se me quedó algo respecto a una pregunta anterior, que tal vez se entiende poco esto también de la solidaridad, porque el desarrollo de los sistemas de seguridad social en nuestro país generalmente fueron parciales, se desarrollaron mediante sistemas de cajas. Entonces, claro, había mucha conciencia de la solidaridad, por ejemplo, dentro de la caja de los empleados de tal sector, pero tal vez no existía entre ellos y la caja de seguro obrero, que era la mayoritaria, que pagaba pensiones más bajas, en otros casos se podía jubilar mucho antes. Entonces también venimos de una historia en que la seguridad social se fue consolidando de una forma siempre parcial, siempre ha sido una lucha de los trabajadores en este país, que se ha ido conquistando paulatinamente con avances y retrocesos, pero que no nunca hemos tenido esa experiencia de vivir en un sistema con una seguridad social plena. A propósito de ese elemento, ustedes como Fundación Sol vuelven a nombrar, digamos, un sistema de reparto, ¿no? Y tú también en parte de la entrevista dices, nosotros proyectamos un nuevo sistema de reparto de... Ese nuevo sistema de reparto ustedes lo proyectan, digamos, lo que no quiere decir entonces que se vuelva a un sistema de reparto. Hay algo nuevo ahí, ¿no? Hay algo nuevo ahí en ese proyecto de sistema de reparto que ustedes están proponiendo con respecto al que existía antes. Ahora, frente a esa proyección de un nuevo sistema de reparto, mi pregunta es, ¿cómo se hace cargo un nuevo proyecto de sistema de reparto de estas exigencias que nosotros le estábamos llamando en algún punto ideológica y que están incrustadas en las capas más micropolíticas, digamos, de la vida cotidiana? En las subjetividades. En las subjetividades, digamos. Por lo tanto, ¿cuáles son las exigencias sociales? ¿Cuáles son las exigencias culturales, políticas que tiene proyectar un nuevo sistema de reparto? Claro, hay una primera gran exigencia que tiene que ver con el diagnóstico del sistema actual. Es algo que todavía que llama a la mayoría de las mismas aseguradoras, han tenido que ceder y admitir las bajas pensiones, las dificultades que vienen hacia el futuro. Y en ese sentido, bueno, ellas entran al debate tratando de ganar más recursos, obviamente, desde su punto de vista de empresas financieras, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, su participación ahora está en disputar si ese nuevo 5% que está en la propuesta presidencial va a ir a parar a las administradoras o no, y en ese cancha van a estar jugando. Pero ya han tenido que ceder frente a cosas que antes eran casi como hablar en lenguas muertas al decirlo. Nosotros también, como llevamos un tiempo en este debate, hemos podido ver también que se han ido corriendo varios cercos en la discusión. Ahora, hay un cerco importante que tal vez no ha quedado suficientemente claro, y es que el sistema con mucha dificultad puede asegurar buenas pensiones para las personas. Es muy improbable, es un sistema que no está construido para la realidad laboral y salarial de este país. Las proyecciones de la Comisión Bravo dicen, por ejemplo, que hacia el año 2025 y 2035, o sea, en 10 años más, la mitad de las personas que hayan jubilado más de 25 años, entre 25 y 33 años, van a tener pensiones, una tasa de reemplazo del 21%. Son tasas de reemplazo muy bajas. Recordemos que este es el porcentaje de los últimos salarios que recibe la persona al momento de jubilar. A eso se refiere la tasa de reemplazo. Entonces, se ve muy mal, y en ese sentido hay un desafío importante en instalar bien ese diagnóstico para que las personas comprendan que, más allá de que sean sus fondos los que están en la capitalización, en su cartola, esa capacidad personal única de sostener la jubilación es bastante dudosa. Claro, entonces, tiene un límite. Es muy posible que esa cantidad de plata a la que tanto se aferra no vaya a ser la solución para tener finalmente una pensión digna. Tal vez ahí, en ese caso, hay que dejar de mirarse un poco el ombligo y mirar hacia el lado y ver cómo entre varios se puede solucionar este problema. Ese es como un aspecto importante que, a nivel cotidiano, tal vez no está suficientemente claro. Entonces hay incentivos para pensar que si el sistema se mantiene igual, yo igual lo voy a lograr. Mm. De alguna forma me la voy a poder arreglar. Claro. También pasa que la presión material de los salarios pone restricciones importantes también a la posibilidad de pensar en este tipo de cuestiones cuando se está con una alta sobrecarga de trabajo, sí. Deuda... Hay harta... Y con un mercado precarizado igual, ¿no? Como con poco empleo estable, como... Correcto. Entonces, además, se naturalizan muchas cosas. Por ejemplo, con la discusión del 5%, de inmediato se dice, bueno, obviamente lo vamos a pagar los trabajadores. Y sí, o sea, la correlación de fuerzas es un poco esa, pero esas cosas se tienen que desnaturalizar de alguna manera. O sea, eso pasa porque tenemos una legislación laboral que venía justo con la legislación del sistema de pensiones. Claro. También es importante otra cosa, que es ligar el mundo del trabajo con el problema de las pensiones. Son dos cuestiones que están estrechamente ligadas. Sí. Hay además también varios mitos que circulan que es importante despejar también en esta discusión con las más de carácter subjetivo, que tienen que ver también, por ejemplo, con el envejecimiento poblacional. Mm-hmm. Está esta idea de que prácticamente todos los países del mundo están arrancando de los sistemas de reparto, y vemos, por ejemplo, como un país con una población mucho más envejecida como Alemania, con su sistema de reparto hace poco subió la tasa de reemplazo de las pensiones a nivel general, por dar un ejemplo. Pero en el fondo, países con un nivel de envejecimiento de la población mucho más avanzado, hoy no están huyendo de los sistemas de reparto, sino que están viendo cómo el país se puede hacer cargo de los próximos 30 años, 40 años, y en el fondo, el no estar acostumbrado a discutir las cosas de esa forma, no tener la capacidad de incidir políticamente, genera también un ambiente de desconfianza que hace que las personas, esto de las de que va a haber un sistema solidario también aparezca como algo misterioso o que no va a tener tanta capacidad de incidir sobre eso en muchos casos también. Benjamín, estamos llegando ya al final de nuestro primer bloque de programa. Te agradecemos que hayas estado acá. Es interesante también lo que queda planteado porque se relaciona directamente con lo que se dice en el comunicado respecto de la necesidad del colectivo, del regreso al colectivo. Y es algo que aparentemente puede suceder según se ha visto en las calles, en las dos marchas que se han organizado masivamente. Gracias por estar, gracias por la conversación. Y en el segundo bloque vamos a estar conversando con Manuel Riesco, así que nos vamos a escuchar una canción. Vamos con las Pussy Riot y Put It Away en Vitrina Distópica de Radio La Central. Estamos de vuelta, escuchábamos Put Putin Away con Pussy Riot y tuvimos una conversación con Benjamín Sáez y ahora está en el estudio Riesco. Tal como dijimos en el bloque anterior, él va a venir a complementar o a hablar de lo que significa la AFP, la capitalización individual y las nuevas formas para poder cancelar esta actual forma de pensiones. ¿Cómo está? Muy bien y muy contento de estar conversando con ustedes. Gracias. Acerca de este tema. Primero que todo, muchísimas gracias. Que no es el tema de las pensiones, sino que es el tema de más general, ¿no es cierto? De exactamente. Qué es lo que tiene que cambiar en nuestra sociedad. Nosotros partimos siempre con el entrevistado pidiéndole que se presente, a pesar de que igual Manuel Riesco es, ya me imagino, conocido por harta gente, pero igual sería interesante que nos pudiera poco contar también de Senda y para partir la conversación desde ahí. Muchas gracias. Bueno, yo trabajo en un centro de estudios que se llama Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda. Lo dirige un economista muy antiguo y muy prestigioso. Es un prestigio, un privilegio para nosotros trabajar con él. Es don Hugo Facio. Y nos dedicamos principalmente a hacer un seguimiento crítico de la economía, diría yo, principalmente. Y en ese ambiente nos llegan siempre personas con problemas. Y todos los temas que hemos tomado para investigar han empezado con una persona que llega y nos dice: miren, tenemos este problema, que ¿por qué no nos ayuda? Así, por ejemplo, el tema de las pensiones. Empezamos a entrar en ese tema porque hace algunos años, ya varios, llegó un caballero con un cálculo en un papel en que decía que lo estaban robando. Entonces, no que lo estuvieran robando, porque eran los tiempos en que este sistema se presentaba como la gran panacea, etcétera. Bueno, entonces recuerdo que anduvimos con ese papel varios días, primero mi jefe Hugo y después yo, que me lo pasó, y no entendíamos bien lo que él decía, pero había que explicarle por qué él estaba equivocado. Bueno, y dándole vuelta no podíamos encontrar por qué estaba equivocado en sus cálculos, hasta que decidimos meternos a todos los datos, y lo que encontramos fue que él tenía toda la razón. Y que en realidad esto, llamado capitalización individual, y que se presenta como un mecanismo de ahorro similar al que toda la gente ahorra, digamos, guarda plata en el banco, etcétera, cuando se aplica al conjunto de la sociedad, se transforma en una cosa diferente. Es decir, cambia de calidad. Y lo que se transforma es, en la práctica, en un mecanismo para sacarle todos los meses una parte del salario a la masa de los trabajadores, que son el 99% de la población, y traspasar ese excedente, esa parte del salario, al 1% de la población, que es el que además se queda con el lo que se llama el excedente social, y que el Banco Central llama excedente de explotación. Si uno divide todo lo que se produce en un año en este país, por ejemplo, hay un tercio más o menos que se destina al pago al trabajo, que así lo denomina el Banco Central, un tercio de todo lo que se produce. Otro 10% más o menos lo absorbe el Estado, y es la diferencia entre lo que el Estado cobra en impuestos y lo que paga en subsidios y gasto social. En gasto social y otro tipo de cosas. Pero es un 10% que es la, como quien dice, la mantención del Estado. Claro. Bueno, y un 55% es el excedente de explotación, que se lo apropian los dueños de los medios de producción. Claro. Bueno, entonces el mecanismo este lo que hace es sacar todos los meses un 12,5% en este momento de los salarios, y los traspasa a los propietarios del excedente de explotación, a los que manejan el excedente de explotación, y los traspasa formalmente como propiedad de los trabajadores, pero una propiedad que en realidad no tiene ningún sentido, porque lo manejan ellos a su amaño. Totalmente a su baño. Y no lo devuelven jamás. Porque al mes siguiente le sacan otro 12,5% a los salarios, que es una masa enorme de dinero. Para que ustedes se hagan una idea, es la mitad del IVA. Sí. Ese es el monto. Claro. O sea, el IVA es el impuesto más rendidor. Claro. Y este otro, que también es un impuesto, porque lo pone el Estado, ¿no es cierto? Es obligatorio. No es voluntario. Equivale más o menos a la mitad del IVA, un poquito menos. El IVA son como 13,8 billones, 13,5 billones, millones de pesos el año pasado. y las cotizaciones del año pasado, es decir, este 12,5, fueron 6 billones en el año, más o menos. En un solo año. Es casi la mitad, claro, de IVA. Bueno, y esto se lo traspasa, digamos, al manejo, a su amaño, de los, digamos, que manejan el 1%, al 1% de la cuenta. A los administradores, digamos. A los administradores, pero que son quienes son. Claro. Desde el punto de vista de la sociedad, el 1%, el 1%. Que se queda y que maneja los el dueños, excedente. Bueno, y lo que hacen, digamos, es que cada mes cobran eso. Por ejemplo, el mes pasado, lo que se cobra cada mes son 500.000 millones de pesos, más o menos. Esta cifra la hemos repetido muchas veces, sí, pero es bueno que la gente la recuerde. Y pagan todas las pensiones con eso, con lo que recaudan. Claro. Y las pensiones son como 200.000 millones, más o menos. Sí. Pero además el fisco, como las pensiones son muy bajas, le está poniendo para pagar esas mismas pensiones, esas dos, sí, parte de esos 200.000. Bueno, 150.000 los pone el fisco en dinero efectivo todos los meses, lo sacan del presupuesto. Por ejemplo, lo que dicen que no tienen plata para educación. Claro. Claro. Sacan eso y lo pasan para acá. O sea, es dinero efectivo. Para cubrir lo que la AFP no son capaces de pagar. Porque son demasiado bajas. Entonces, claro, tienen que levantarlas un poco con el mecanismo de cálculo. Para evitar ser desgraciado. Entonces, con esto suben un poquito. Bueno, y al mes siguiente lo mismo. Entonces, todos los meses se transforma en un paso, digamos, de recursos de los salarios a los a quienes manejan el excedente. Ahora, toda sociedad civilizada es civilizada porque tiene un excedente. ¿Y qué es lo que es el excedente? El excedente es lo que queda después de destinar a los trabajadores lo que necesitan para mantenerse ellos y sus familias, incluidos sus viejos. Sí. Siempre los trabajadores se han hecho cargo de sus viejos en todas las sociedades. Ustedes mencionaron en el manifiesto, por ejemplo, el esclavismo. Bueno, en el esclavismo también había lo mismo, es decir, una parte del trabajo de los esclavos se destinaba a la mantención de los mismos esclavos. Claro. Ellos tenían que trabajar para ellos y para su familia, incluidos los esclavos viejos, que también se hacían cargo de su familia, los viejos, los esclavos. Entonces, y quedaba un excedente. Y el excedente, bueno, en los esclavismos más, digamos, importantes de la historia, construyeron Roma y construyeron, digamos, Egipto, las pirámides. En fin. Bueno, en Egipto era un poco distinto, eran campesinos, digamos, igual que en Perú, por ejemplo. Bueno, pero de todas maneras, el excedente y del excedente también se construía la cultura. Porque todo lo que quien sostiene a los sacerdocios, por ejemplo, en las civilizaciones antiguas, es con parte del excedente. Entonces, bueno, aquí en Chile, más cercanamente, por ejemplo, en el latifundio, era igual, y estaba normado por los contratos de trabajo de los patrones con los inquilinos, que los inquilinos a los cuales la hacienda les proporcionaba tierra. ¿Pero tierra para qué? Para que trabajaran ellos, para ellos y sus familias, incluidos sus viejos. Pero no solo destinada a tierra, sino que además por contrato, tiempo de trabajo, en que ellos tenían derecho a trabajar en las tierras que se les asignaban. Bueno, y el excedente lo cobraban los latifundistas en trabajo, que era parte del tiempo de trabajo del campesino, de su mujer, que trabajaba como lechadora, de otro integrante de la familia campesina, que era el obligado, que tenía que trabajar en tierras de la hacienda. Claro, para el hacendado. Para el hacendado. Y eso era el excedente. Entonces, todas las sociedades civilizadas, que hasta ahora han sido sociedades en que el excedente se lo apropia un sector de la sociedad, la élite, el 1%, hablemoslo en la sociedad de hoy día, como se está conociendo hoy día, ¿no es cierto? Bueno, esa élite se apropia del excedente y se le considera legítimo que ella se apropie del excedente a medida que cumple tres condiciones. La primera es que organice la producción social, porque lo que le da la base de la legitimidad de las élites es que organizan la producción social. Entonces les permite a ellos apropiarse del excedente. La primera condición es que organicen la producción social a la manera más moderna o más avanzada de la época histórica que corresponda. Eso es la primera condición. Claro. Entonces, bueno, la segunda condición es que ellos no pueden tocar la parte de la jornada que los que trabajan deben destinar a su propia reproducción, ellos y sus familias. Uh-huh. Eso no se toca, eso es sagrado. Y lo respetaban los esclavistas. Y lo respetaban los latifundistas. Los latifundistas acá se dan derecho a meterle mano hasta las hijas de sus inquilinos. Uh-huh. Pero jamás al tiempo de trabajo que los inquilinos tenían destinado y que estaba medido en meses. Uh-huh. Y se sabía cuándo empezaba y cuándo terminaba. Tenían destinado a trabajar, derecho a trabajar en lo suyo, en las tierras que se le asignaban a ellos, para sostenerse ellos y su familia, incluidos sus viejos. Uh-huh. Bueno, y en el capitalismo, los capitalistas realmente también, mal que mal, lo respetan, porque ellos saben que pueden quedarse con el excedente, pero no pueden tocar el salario. Uh-huh. No pueden tocar el salario. Y por ejemplo, acá se justifica el que se toque parte del salario, porque se dice que con eso se está ahorrando, es decir, se están supuestamente construyendo industrias, construyendo ferrocarriles, construyendo carreteras, comprando maquinaria, en fin, haciendo todo lo que se necesita para reproducir la producción social. Bueno, pero eso es una inmoralidad, que se pretenda financiar aquello, es decir, el ahorro, con los salarios. Porque los salarios son, y eso es sagrado, para que los trabajadores se sostengan ellos y sus familias, incluidos sus viejos. Ahora, los trabajadores no piden que parte del excedente se destine a mantener a sus viejos. No, ellos se hacen cargo de sus viejos. Sí. Y pueden hacerlo, claro que pueden hacerlo. Lo pueden hacer perfectamente ahora, y lo pueden hacer en el año 2050, y lo hacían sobre todo en 1970. Mira, perdona que les lateve con esto. No, para nada. Hoy día, por ejemplo, la familia del trabajador normal, promedio en Chile, es una mesa que tiene 9 comensales. Uh-huh. Tiene 6 personas en activa, 3 mujeres, 3 hombres, que son los que trabajan, un viejo, que normalmente es la mamá en 2/3 de los casos, y el viejo en 1/3 de los casos, y 2 niños. Entonces, lo que hacen los trabajadores, digamos, en el tiempo que se les permite trabajar para ellos, ¿no es cierto? Ellos tienen que producir, supongamos que todos coman pan, tienen que producir 9 panes, cada uno, de los cuales se comen ellos 6 y le dan 1 al viejo y 2 al niño. Y 1 a cada uno de los niños. Y de esa manera se tiene una tasa de reemplazo, como acostumbran de decir, de 100%, porque todos comen 6 panes, ¿no es cierto? Igual. Entonces, y eso pueden hacerlo perfectamente. Además, si ustedes se encuentran, son 6 contra 3, o sea, en otras palabras, 6 tienen que sostener a 3, y por lo tanto es una carga muy liviana, porque cada uno tiene que sostener a media persona. Bueno, ¿cómo va a ser en el año 2050? En el año 2050 la misma mesa va a tener dos trabajadores jóvenes, 2 personas de la de ustedes, digamos, y un viejo, va a ser como esta mesa más o menos, que va a ser normalmente la madre, ¿no es cierto? Pero va a tener un niño, pero en la mitad de la familia, ¿no? O sea, va a tener el promedio medio niño, porque la mitad de la familia va a tener un niño y la otra mitad va a tener un niño. Entonces, lo que hacen es producir, ¿no es cierto? Supongamos ya para no dividir los panes, 7 panes. De los 7 panes se comen 4 cada uno de los 2 que trabajan, y le dan cada uno al viejo, y o 2 al viejo, digamos, y 1 al niño. Entonces, y de esa manera, como son 2, le dan 4 al viejo, 4 comen cada uno de ellos, y 2 le dan al niño, pero le dan al niño de él 2, si es que tienen, y si no tienen, tienen que dárselo al niño del vecino, porque el niño del vecino no tiene. Entonces, por lo tanto, de esa manera, en una proporción de 2 a 1.5, sostienen perfectamente, digamos, a sus viejos. Entonces no necesitan que les ayuden a sostener a sus viejos, no necesitan eso los trabajadores, porque saben, entre otras cosas, que cómo era la situación en 1970. En 1970, cuando fue elegido el presidente Allende acá, la mesa tenía 12 comensales activos, un viejo, o sea, 13, y no cabían en la mesa los niños. Entonces se tenía otra mesa, la mesa de niños, la mesa del pellejo se llamaba. Bueno, y en la mesa del pellejo, ¿saben cuántos niños había en 1970? En la familia chilena promedio, 14 niños. O sea, en otras palabras, 12 trabajadores activos tenían que sostener a 15. Claro. A 15. Sí. Con una diferencia, que el pan que producían, ¿sabe cómo se producía el pan en ese momento? Mire, ustedes no se acuerdan de esto, no saben que existía esto, pero a lo mejor lo han visto por ahí en alguna parte, en el campo. Todavía lo hacen así, yo creo, en el sur, yo lo he visto todavía en esta época. Bueno, el trigo se cortaba con hechona. Y con los masitos que uno iba cortando de cada uno, los iba juntando, juntaba varios. Tenía que ser un movimiento, digamos, permanente con la mano, que si le podía dar una tendinitis, pero terrible, era muy difícil hacerlo. Bueno, y entonces formaban una gavilla que se amarraba con y se dejaba ahí. Después en la tarde había que pinchar esas gavillas con una horqueta de palo, echársela al hombro y salir con la gavilla caminando, subiendo la loma, hasta la punta de la loma donde había una carreta con bueyes. Y ahí había que lanzar la gavilla, que eran bien pesadas, arriba de la carreta. Se llenaba la carreta, bajaba por la loma y llegaba a donde estaba la trilladora. Y la trilladora, el viejo, el carretero, echaba las gavillas adentro de la máquina y la máquina trillaba, es decir, sacaba el grano, pero el grano salía por unos tubos y se echaba en sacos, donde los niños, algunos niños que estaban trabajando ahí, lo cosían a mano. Y después había que llevarlos, apilarlos y después cargarlos a hombro, a un camión y llevarlos. Pues bien, la familia de hoy, ¿cómo hace el mismo trabajo? Lo hace de la siguiente manera. Un viejo, que ya no es un campesino, sino que es un trabajador agrícola asalariado, él va en una máquina automotriz que ciega, trilla, y envasa en un tarro enorme el grano, y después llega un camión y con un método neumático le transfiere todo el trigo. O sea, un viejo hace el mismo trabajo que decenas de campesinos de una vez en semana. Este lo hace en una mañana. O sea, en otras palabras, la jornada que tienen que destinar los trabajadores de hoy para producir el mismo pan es una fracción de lo que tenían que trabajar nuestros abuelos y padres. Y fíjense que en esa época nuestros padres y abuelos le daban educación gratuita a un tercio de la población chilena. Y que era bastante buena, le voy a decir, la educación gratuita. ¿Saben cuánto hay hoy día estudiando, incluidos todos los niveles educacionales, desde el kindergarten hasta los posgrados en Chile? Un 25% de la población. En esa época había 3 millones de estudiantes en todos los niveles y había 10 millones de habitantes. Hoy día hay 4 millones de estudiantes y somos 16 millones de habitantes. O sea, es menos de un cuarto, que somos 17. Sí, claro. Entonces, y lo hacían lo más bien. Y vivían lo más bien. Y tenían que sostener a 1,2. Y hoy día lo hacen mucho mejor. Supuestamente deberíamos tener estupendas pensiones. Claro. Estupenda educación. Y sin embargo, algo pasa, que tenemos pésima educación, pésimas pensiones. Algo pasa. Ahora, alguien se está quedando con el pan. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Ahora, en el 2050 igual vamos a poder hacerlo, porque con una fracción de la jornada que hoy día se necesita, vamos a sostener a 1,5 en lugar de sostener a medio. ¿Y por qué? Porque va a haber lo mismo que esto que les contaba, el trigo es lo mismo, va a seguir pasando, porque la productividad del trabajo va aumentando, etcétera. Bueno, entonces es una inmoralidad gigantesca, es una élite ilegítima la que tenemos, por la misma razón, porque además no organiza la producción de acuerdo a la forma moderna que es el capitalismo. No lo organiza aquí de acuerdo a la forma de capitalismo, la élite que tenemos, la que se apropian además del salario. ¿Qué es lo que hacen? Ellos no son capitalistas reales. Los capitalistas contratan gente y con eso producen bienes y servicios que los venden en el mercado en condiciones competitivas. Estos no. Estos se han apropiado todo el territorio y viven de la renta de esos recursos. Y la renta no es valor agregado por ellos, ni por sus trabajadores tampoco. Los trabajadores son un poquito, es renta, viene de otras partes. Y en eso de que alguien se quedaba con el pan, yo creo que hay algo bien interesante que salió también en la conversación con Benjamín, que a pesar de, por ejemplo, de lo mal visto que está la idea de un sistema solidario, por ejemplo, acá parece existir una solidaridad bien perversa, que es la solidaridad forzada, por supuesto, que es que los trabajadores entregan parte de este salario para que los estos rentistas, la élite, la élite, claro, se apropia de eso, lógico, y lo con eso ellos produzca, ajá, utilidad para ellos. Para por supuesto, que aumentan el excedente. Claro. Entonces se comete la inmoralidad de que se pretende financiar el ahorro nacional con los salarios. Y los salarios no son para el ahorro nacional, los salarios son para que coma la para familia campesina, pues, incluido sus viejos, y que coma bien, pues, que coma con dignidad. Hay un elemento a propósito de este análisis que estoy seguro que compartimos, ¿no? Estaba leyendo una de las respuestas que le hacen a usted mismo, justamente, Fernando Larraín, ¿no? Fernando Larraín, dando cuenta de que ese argumento, el argumento de la diferencia entre la recaudación y lo que se reparte, que sería entre esos 500 mil millones y los 200 mil millones, esa diferencia de alguna manera no queda en las manos de los administradores. ¿Por qué? Porque habría ciertas garantías que el Estado actual pondría en ejercicio, digamos. ¿Y esas garantías cuáles son? Según él, ¿no? Que por un lado se asegura que el afiliado es propietario de ese dinero. Sí, por lo tanto, se supone que, ajá, decir que quedaría en las manos de los administradores sería una falacia, va a decir. Estoy repitiendo un poco el argumento de Fernando Larraín, ¿no? Y por otro lado, va a decir, aparte, aparece la subsecretaría, la superintendencia, perdón, y la superintendencia tiene el deber, también podríamos decir un deber moral, de separar el patrimonio del afiliado con el patrimonio de la administradora. ¿Qué pasa entonces cuando nos enfrentamos a ese argumento que diría hay un Estado que sí garantiza o que sí pretende asegurar que estos dineros realmente no quedan en las manos de la élite, sino que realmente garantizan que el afiliado es propietario? En pocas palabras, ¿cómo aparece este propietario? ¿Quién es este propietario? ¿O cómo se construye el mito y cuál es la subjetividad de este propietario? No es propietario. Ajá. Porque si uno es propietario, ajá, de, por ejemplo, un dinero, lo pone en un banco, lo puede retirar, ¿no es cierto? Este no se puede retirar y no se puede retirar nunca. Ajá. Nunca. Entonces, el resultado de eso, y ellos, por cierto, con ese dinero hacen lo que quieren. Sí. En la práctica hacen lo que quieren. Claro, claro. Y, por ejemplo, lo invierten en las empresas que quieren. Hay una lista, efectivamente, hay una cierta restricción del Estado, ¿no es cierto?, para que no traten de que no haya robos en esta cosa, etcétera. Bueno, pero el punto concreto es que lo manejan ellos. Uh-huh. Bueno, y no lo devuelven nunca. Porque al mes siguiente tienen que pagar pensiones, ¿no es cierto? Supuestamente, para pagar las pensiones, la van a pagar con los dineros que eran del pensionado. Claro, ¿no? Por algo de capitalización individual. Sí. Claro. Exacto, ¿no es cierto? Bueno, pero en realidad, ¿con quién los pagan? Con las recaudaciones de ese mismo mes. Y nuevamente aparece un excedente muy grande. Entonces, y siguen manejando ese bolo que solo crece. ¿Y qué significa que solo crezca? Que no lo van a devolver nunca, pues. Es decir, siempre va a ser mayor la supuesta propiedad, ¿no es cierto?, de los trabajadores, este bolo que está ahí. Ajá. Siempre va a ser mayor, pero en la práctica no lo van a lograr nunca, y no lo van a manejar nunca los trabajadores, no lo manejan ellos, pues. Entonces, esa es la trampa, digamos, de esta cosa. Una cosa que a nivel individual se traduce en un, digamos, una suerte de contrato entre dos personas en la cual le dice yo le paso su dinero, ajá, y el otro le dice yo se lo devuelvo con un interés, ¿no es cierto? Claro. Es básicamente el contrato de cualquier persona que ahorra. Claro. Bueno, acá a nivel social se traduce en una especie de aspiradora, ¿no es cierto?, que está sacando neto una parte importante que es casi la totalidad de lo que se cotiza. O sea, es casi un 12,5% de los salarios. Porque, por ejemplo, mes a mes, ya les repito la cifra, lo que se embolsan son los 300 mil pesos, que es la diferencia entre cotizaciones y pensiones. Claro. Pero además el Estado le financia 150 mil, sí, millones. Entonces, en realidad, son lo que se apropia son 450 mil, que es casi el total de las cotizaciones. Sí. Entonces, el grueso. Y eso es lo que ocurre mes a mes. Entonces, es una inmoralidad muy grande, yo repito. Porque le están metiendo mano a los salarios. Ahora, le meten mano a los salarios acá bajo dos formas principales. Una, bueno, los salarios son bajos, esa es otra discusión, ¿no es cierto? Claro. Sí. En otras partes los salarios son 2/3 del Producto Interno Bruto y en nuestro país van a llegar a ser 2/3 en 50 años más también. Pero hoy por hoy es brutalmente reducida la parte que va al trabajo, ¿no es cierto? Claro. El excedente es inmenso. Y además los tipos de contrato también son... Todas esas cosas ayudan a que los salarios sean bajos. Claro. El plan laboral. Sí. Exactamente. Entonces, porque en Chile antes los salarios representaban en 1971 más o menos 2/3 también. Entonces la contracción se lo bajaron a la mitad después del golpe militar. Entonces, y esa fue una regresión brutal y aumentaron el excedente extraordinariamente. Bueno, pero resulta que además de apropiarse de este excedente gigantesco, que es 55% de todo el Producto Interno Bruto, le meten manos a los salarios más todavía. Le meten manos con la AFP, que es institucional, llamémoslo así. Sí. Pero también le meten mano con las préstamos de consumo, tarjetas de crédito, porque eso es usura. No es, digamos, hay dos distintas formas de crédito, ¿no es cierto? El crédito, que es el crédito productivo, es una suerte de negocio entre quien pone el dinero, ¿no es cierto? Y que se lo pasan a alguien que con eso contrata trabajadores y compra materias primas y producen algo, y parte del valor que se agrega en ese proceso se le devuelve al que puso el dinero con un interés que es parte de la ganancia, ¿no es cierto? Parte del valor agregado. Bueno, eso es una forma de crédito, que por decirlo así, la forma legítima. Pero la otra forma de crédito es la usura, y la usura es lisa y llanamente el cobro del prestamista a la persona que le prestan dinero sin que haya agregación de valor intermedia. Y eso es lo que ocurre precisamente con los créditos de consumo. Estas son las dos formas principales, y mediante esa forma le sacan fácilmente un quinto del salario a la gente. La forma de las tarjetas de crédito, mire, es muy grande la proporción que sacan. Nosotros con Arrate teníamos una discusión en la campaña de Arrate, entonces que nosotros metíamos el tema de la AFP, le decíamos al candidato, oiga, hable de la AFP, y el candidato empezaba a hablar de la AFP y se llama las tarjetas de crédito, y nosotros chuta, ¿no? Las tarjetas de crédito, hasta que nos pusimos a hacer los números de las tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito, especialmente las tarjetas de crédito, que cobran hasta el 50% de interés, es una locura. Bueno, ya cualquier promedio cobran 31% de interés. Bueno, y resulta que la masa de dinero que le sacaban a los salarios en tarjetas de crédito terminaba siendo parecida a la de la AFP. O sea, tenía razón el candidato. Esas dos formas hay que terminarlas, porque son además extraordinariamente inmorales, repito, porque toda élite legítima tiene que respetar reglas morales para ser legítima. Tiene que organizar la producción a la forma más avanzada. Tiene que respetar escrupulosamente los salarios. Escrupulosamente. Porque si no, pierde toda legitimidad. Y en tercer lugar, tiene que destinar parte del excedente, la mayor parte del excedente, a la reproducción social, es decir, al ahorro, a la inversión, todas las cosas para que aumente la productividad del trabajo. Que esa es la herencia real que se le deja una generación a la siguiente. Es un trabajo más productivo para que puedan vivir mejor, justamente, claro, todos. Sí. Bueno, y también, perdona, la otra cosa es que tienen que destinar al arte, la cultura, la ciencia, las cosas del espíritu. Tienen que construir pirámides por la chubaya. Tienen que construir templos por la chubaya. Estos no. Es decir, ni siquiera hacen eso. Porque mezquinan todo eso. O sea, es una élite ilegítima por donde la mire esto. El tema de la legitimidad, perdón. Sí. A mí me parece súper relevante, porque también parte de lo que también conversábamos es que hay una subjetividad que logra hacer encajar en esta dinámica que es económica, que es infraestructural, si uno quiere, y que tiene que ver con estas condiciones que se nos plantea la vida, digamos, si es que nosotros estamos obligados a pensarnos desde el punto de vista egoísta, ¿no? Y además estamos endeudados. La pregunta interesante y política también es cómo hacer para que esas personas, ¿no? Cotidianas, la gente común, nosotros, deje de pensarse o pueda como sacarse un poco la idea de esta de este sálvese quien pueda, que es la institucionalización de ese sálvese quien pueda, a pesar de que efectivamente está esta otra cuestión, que ellos tomando nuestro dinero hacen lo que quieren, ¿no? Y para que se puedan construir alternativas efectivamente solidaria o colectiva o comunes, o sea, sacarle el dejar de ser individuos, o sea, o entenderse como individuo que tiene que ver alguna forma de poder rascarse con sus propias uñas, finalmente. Claro, como parte de la transformación de una cuestión. Ajá. Como el sistema de pensiones o más general del modo en que se organiza la economía en el país. Mira, fíjate que en ese sentido el todas estas cosas del individualismo y todo eso tienen un aspecto de irracionalidad muy grande. Uh-huh. Por ejemplo, yo decía que quienes sostienen a los viejos son siempre su familia, los que trabajan. Ni siquiera usan del excedente, sino que es con el salario. Uh-huh. Que sostienen a la familia, incluidos los viejos. Ahora, y no podría ser de otra manera. Porque si no se mueren los viejos. Uh-huh. Porque nadie come billetes, ¿no es cierto? La gente come pan. Bueno, y el pan no se saca de la bóveda de una AFP. Sí. O de un banco, ¿no es cierto? Sino que se saca, lo hornean esa misma mañana los trabajadores que hacen el pan. Bueno, y esa situación es con todas las cosas que consumen los viejos, y los niños y los inválidos. Así. O sea, si los que trabajan no destinan una parte de su pan a alimentar a sus niños y a sus viejos, se mueren. Ahora, este pan es, imaginemos que es la canasta de consumo popular, que es lo que el INE, digamos, usa para determinar el IPC, sí, ¿no es cierto? Y que son todas las cosas. Bueno, si no destinan una parte de toda esa canasta a alimentar figuradamente, ¿no es cierto?, a los viejos, a los niños, sí, se mueren. Y eso es así, digamos, aunque le digan a la gente que en realidad está trabajando para sí misma, que es una, claro, canallada, además, claro, porque imagínense ustedes la canallada que significa decirle a la gente, deje votado a sus viejos. Mm. Sí, y eso es lo que le dicen, trabaje para usted nomás, y después al hijo. Lo que le significa también al viejo, digamos, ¿sí?, rentabilizarse, volverse un activo, obligarse a trabajar, pero por supuesto, y a morir en una plaza como murió este anciano. Lo dejan botado. Mm. Y además piensen la solución que tienen para el problema del aumento del número de viejos. No es darle más pan, que es lo lógico, ¿no es cierto? Y ya vimos que se puede perfectamente, sí, darle un poco más de pan y con eso estamos arreglados, digamos. No, ellos con su sistema, ¿no es cierto?, lo que hacen es que le disminuyen la pensión, porque el sistema automáticamente le baja la pensión a los viejos en la misma medida que aumenta la proporción de viejos. O sea, ajá, las pensiones, sí, bajan proporcionalmente a lo que aumenta la proporción de viejos. Y está expuesto así en el papel. Respecto de lo mismo de las generaciones que se ha repetido o que ha sido de alguna forma transversal en la conversación, sabemos que hay una propuesta de sistema de pensiones que se basa en la intergeneracionalidad. Claro, el sistema de reparto. Y el sistema de reparto tiene la ventaja, en primer lugar, que reconoce que son los trabajadores los que sostienen a sus viejos, que es lo que se ha hecho siempre. Y tiene esa legitimidad este impuesto que hablamos nosotros, ¿no es, uh-huh, cierto?, del 7%, sí, que eso es lo que es. O sea, perdón, del 12%, es un impuesto legítimo porque tiene una gran trayectoria histórica. Porque los campesinos sostenían a su familia, al viejo, ¿no es cierto? Pero después, cuando se fueron a la ciudad a principios del siglo pasado, eso empezó a ser más difícil, más complicado. Y se perdía a veces la relación, la familia, ustedes saben, en la sociedad moderna pierde el carácter que tenían todas las sociedades anteriores de la historia. La pierde inevitablemente. Entonces, pero la sociedad misma, que es más avanzada, se organiza colectivamente para asegurar eso por la vía del Estado. Entonces el Estado es el que pone un impuesto que de alguna manera saca una cantidad de dinero, sí, que trabajan, y se lo da a los que no trabajan. Y ese impuesto solo alcanza para duplicar las pensiones ahora y para sostenerlas durante todo el siglo. Y ese cálculo, felizmente, lo hicimos junto con la profesora Leocadio Arecea, que hoy día es un documento oficial del Estado, que es la propuesta C de la Comisión Bravo. Pero fíjate que yo quería decir una última cosa, sí, en relación a este tema de por qué empecé a hablar de la irracionalidad de esto. Porque efectivamente la ideología este individualista dice las cosas son de esta manera, pero son en realidad de otra. Porque la gente no come billetes, come pan. Sí. Y el pan lo producen solo los que trabajan en cada momento. O sea, siempre, con cualquier sistema de pensiones, los que trabajan tienen que sostener a los que no trabajan. Y ellos dicen que no, que son ellos a través de de los billetes los que no hacen. Es mentira. Entonces, es falso. Y todo eso genera una suerte de situación de conflicto entre la realidad y lo que la gente le dicen o piensa. Bueno, ¿cuándo se rompe eso? Se rompe cuando actuamos colectivamente. Lo maravilloso de las primaveras, donde el pueblo se moviliza, es que se restablece nuestra condición de especie, de colectivo, de ser humano, con mayúscula ser y con mayúscula humano. O sea, es decir, lo que antes, en tiempos más machistas, no sé, la filosofía llamaba el hombre. Con mayúscula. Porque el hombre no es un individuo, es una especie. Solamente somos una especie. Trabajamos siempre para otros. Solo vivimos y progresamos porque somos un colectivo. ¿Y en qué momentos eso se hace patente? Y por lo tanto nos sentimos más felices, porque lo vemos. Cuando vamos a una marcha de 2 millones de personas, por ejemplo, vamos todos felices porque nos damos cuenta que en realidad es verdad que somos una especie. Y esa es la realidad imponiéndose sobre la ideología. Ahora, nuestro pueblo es un pueblo fantástico. Es un pueblo que a lo largo de un siglo es muy paciente, es muy enterado, porque se da cuenta cuando se lo están calzando, por ejemplo, con las AFP, se da cuenta perfectamente. No se compre el cuento este de que esto lo van a hacer rico, no. Sabe que le están sacando una parte del suelo y se la llevan a ellos. Bueno, pero a la vez, cada 10 años, fíjate, pierde la paciencia. Es fantástico. Y si tú ves la historia del siglo, en 1924 pierde paciencia el pueblo. Lo pueden ver ustedes en la película de los funerales de Recabarren. Y es un documento maravilloso, porque era el pueblo en las calles, y era una aldea Santiago, tenía 400.000 habitantes. Bueno, en 1931 de nuevo, ¿cierto? Y voltean al gobierno militar que en ese momento, ¿no es cierto?, asumió y que felizmente resultó progresista y construyó el Estado moderno. Pero bueno, el 31 cae la dictadura y se establece una sucesión de gobierno democrático. Bueno, pero resulta que ¿cómo funciona eso, gobierno democrático? A empellones, pues, porque en 1938, ¿por qué se ha reelegido el Frente Popular? Porque hay otra irrupción popular masiva. En 1948, fíjate, cuando se dicta la ley maldita, ¿por qué ocurre una situación muy parecida a la de ahora, de Basso? Y hay que cuidado con esto, porque hoy día hay partidarios de la ley maldita también. Bueno, que es reprimir una gran movilización del pueblo, donde hay un gobierno donde participan fuerzas populares. Esa era la situación del 48. Bueno, allá lo lograron, ahora no lo van a lograr. Pero lo que les quiero decir es que hubo una nueva irrupción, la Revolución de la Chaucha, donde murió Ramón Aguarra, fue en 1949. Después, en 1957, otra irrupción gigantesca, que empezó también por un asunto de la locomoción. Y lo iniciaron los estudiantes, como casi todas, por eso Violeta dice que son, ¿no es cierto?, la levadura. Bueno, pero después de 1967, yo me acuerdo de la del 57, pues soy viejo, la viví, la gente corriendo, quemando micros, quemando automóviles en la Alameda, una cuestión impresionante. Bueno, y se logran cosas extraordinarias, y se logró terminar, establecer la cédula única, terminar con el cohecho. Entonces, estas irrupciones populares son las que provocan, dan la energía para que el sistema político, que en general el sistema político chileno es un sistema político extraordinariamente flexible, porque en todas estas ocasiones ha sido capaz de canalizar todas estas irrupciones populares, de canalizarlas armando coaliciones amplias y haciendo las cosas que había que hacer, que en algunos casos fueron gigantescas, como la reforma agraria, la nacionalización del cobre, que son cambios extraordinarios, y se hicieron democráticamente, el sistema político lo hizo. Ahora, en dos ocasiones el sistema político no fue capaz. El 24, que tuvimos suerte, porque los milicos son los que reemplazan generalmente el sistema político en esos casos. Bueno, el 24 tuvimos suerte, el 73 fue una cosa reaccionaria brutal, una ola contrarrevolucionaria que le bajó el sueldo a la gente a la mitad, que estableció el gobierno de la sociedad, Ajá. Esa es la verdad. Los hijos de los antiguos latifundistas ilegítimos, claro, recuperan por la fuerza y hacen todas estas canalladas como la cosa de la AFP. Y después toda la CNI, todo eso, imagínense, es la S de la sociedad que se hace cargo de un retroceso brutal. Han pasado medio siglo y todavía estamos arreglándolo. Sí. Esta pregunta igual se le hice a... Para ir cerrando. Sí. Se le hice también a Benjamín, pero tiene que ver con cómo pensar, cómo se empieza a pensar el sistema de reparto intergeneracional en el contexto actual, donde la racionalidad en torno a las formas del trabajo se han modificado, la figura del proletario propiamente tal ha ido constantemente volviéndose mucho más abstracta, porque las mismas relaciones salariales o contractuales también se han ido difuminando, digamos. Nos damos cuenta que todo el sistema de trabajo o gran parte del sistema de producción de capital en la sociedad actual se da en base a economía o prácticas laborales más bien invisibles, que no están muchas veces: flexibilización del trabajo, precarización, subempleo, sí, ¿no? ¿Cómo un sistema de reparto intergeneracional en el contexto actual vuelve a pensar la forma del trabajo y al mismo tiempo vuelve a pensar un sujeto, o no? Porque pareciera ser, según lo que usted nos decía, es necesario volver a repensar un ser humano, ¿no? ¿Cómo se conforma ese ser humano para un sistema de reparto intergeneracional como el que están proponiendo ustedes? Bueno, el sistema de reparto funciona porque ustedes se dan cuenta que los asalariados en Chile nunca han sido más que ahora. Y la proporción de asalariados sobre la población de 16 años y más, que es la mejor medida de la estructura social de cada sociedad, hoy día en Chile es 40%. Hace 20 años era 20%. Y hay una forma además extraordinariamente precisa de medir lo que son los cotizantes en la AFP. Sí. Porque los cotizantes en la AFP son un censo mensual de 10 millones de cartolas, que es toda la fuerza de trabajo real y concreta identificada con RUT, nombre y apellido. Bueno, y de esos 10 millones, todos los meses cotizan 5,7 millones. Que al mes siguiente cambien, porque el trabajo es muy precario. Exacto. Pero resulta que vuelven otros. Y si uno mira las cartolas de los 10 millones, todos han cotizado al menos una vez en los últimos 10 años. En los últimos tres años. ¿Tres? O sea, en otras palabras, todos somos temporeras. Sí. Eso es la realidad. Está. Pero todos trabajamos asalariadamente y la masa de trabajadores asalariados es gigantesca. Y esa es la gran potencia que tiene, ¿no es cierto?, esta sociedad. Entonces, por supuesto, el sistema de reparto hoy día funciona estupendo. ¿Por qué? Porque se recauda 500 mil millones de pesos todos los meses, sí, pues, y no hay para qué subir eso tampoco, porque con eso da además para duplicar las pensiones y sostener eso después en el tiempo. Bueno, pero lo importante, yo creo, es la pregunta de ustedes de cómo se recupera esta condición de sujeto. Ahora, yo como soy viejo, me ha tocado, digamos, vivir estos momentos en los cuales la sociedad, que son momentos de crisis, y como en todas las crisis, lo que ocurre, los pensadores siempre decían que en las crisis la realidad, que normalmente se presenta de cabeza, de pronto en las crisis se presenta parada sobre sus pies. Es decir, lo que somos realmente se presenta evidentemente a la vista de todo el mundo. Bueno, y en esos momentos se producen, digamos, acciones colectivas que son extraordinarias. Nosotros vivimos, por ejemplo, todo lo que fue la acción colectiva para derribar a la dictadura. Una cuestión extraordinaria. La generación de los G80, ustedes tienen que, mira, traerlos todo el tiempo, porque eran ustedes de esa época. ¿Verdad? Ahora, el valor con que pelearon fue maravilloso. Mira, la generosidad. Después la mayor parte de ellos quedó afuera de toda la transición, igual que la mayoría del pueblo. Sí. Pero ahí están y sí hacen sus cosas. Es decir, realmente es una generación extraordinaria y actuó colectivamente, es decir, formó un sujeto, y ese sujeto es el que volteó la dictadura, que no es palabras menores. Es decir, el mismo sujeto hoy día está saliendo a las calles, por ejemplo, y ha puesto el tema este de las pensiones, que yo mismo nunca imaginé que iba a reventar por ese lado, porque siempre revienta por el lado muy raro. ¿Te fijas? Bueno, en este caso reventó, como quien dice, racionalmente, porque efectivamente es el abuso más grande que hay, es muy grande. Entonces hay que terminarlo, y la gente curiosamente sale a la calle por eso. Normalmente salen porque le matan a alguien, porque esto, por el otro, no sé, por cosas. Ahora sale por algo que está en el núcleo. Que en el núcleo, en la esencia de la cuestión. Sí. Ahora, otra cosa que les dicen, dicen, para defender las AFP, el Banco Central, el presidente del Banco Central que está ahí, no hay un funcionario público que está para saber cuánto dinero se emite y cuánto dinero no se emite, ¿no es cierto? Él se da el lujo, ¿no es cierto?, de venir a interferir en esta discusión pública y decir cómo van a ser las pensiones, llevando a la presidenta a decirle que va a ser una catástrofe de que, si es que se termina la AFP. Bueno, hay varios países que lo han terminado. Y los países que lo han terminado en general han sido gobiernos de derecha y centro derecha. Sí. Porque es un abuso muy grande, porque además la mitad del excedente se bloquea a la industria financiera. La mitad. Entonces, un grupito chiquitito, y es el peor grupito de toda la burguesía, incluso el peor, porque no es la burguesía, es decir, una cuestión más amplia, está constituida entre otras cosas por todas las pymes, ¿no es cierto? Imagínense, a las pymes no le llega un peso de esto. ¿Le llega a quién? Le llega principalmente a los banqueros, a ellos, a los compañeros, al sector financiero, digamos, le llega a ellos, que tienen sueldos pero groseros, que se apropian ellos mismos de parte, explotan a las pymes, explotan a los chicos, etcétera. Entonces, la reacción general dentro de la propia élite contra este sistema hace que va a salir aquí, igual Farca ya salió ayer diciendo que va a terminar la AFP, pero puede salir perfectamente otro, digamos, puede salir Piñera diciendo que termina la AFP, no le importa un veo. Puede salir las mineras, tú mencionaste el extractivismo, ¿qué le importa a las mineras? Digamos que la AFP esta no sirve, que si eso los pone en riesgo a ellos, que les quiten las minas, que también hay que hacerlo, que es fundamental, ¿no es cierto?, para terminar con el rentismo. Bueno, pero imagínate que si ven que las AFP lo están poniendo en riesgo, que las liquiden nomás, pues. Y es lo que hicieron en Polonia, en Hungría, en Hungría, de derecha y centro derecha. Si no lo hace la izquierda, lo hace la derecha. Manuel, estamos llegando al final, darte las gracias por estar acá. Creo que hubo un bonito ejercicio, un ejercicio cíclico de entender el manifiesto o el comunicado del principio con este lugar final de que lo importante es volver al colectivo, que desde ahí también nos situamos y se sitúa la resistencia y la necesidad de cambio y la posibilidad de visualizar que a lo mejor no todo es tan negro y que puede haber un cambio. Solo una cosita de lo que estaba diciendo, que me parece súper importante la idea de que este colectivo o este sujeto se construye o se constituye en movimiento. Exactamente. Sí, no hay que suponerlo, no necesariamente está supuesto, sino que se está gestando ahora. Mira, está sucediendo ahora. Exacto. Ahora, ustedes están viviendo un tiempo maravilloso, porque yo, que soy viejo y he visto muchas de estas y he estudiado las otras, esta es de las más grandes que hay. Y el pueblo todavía no se mete, porque no había cascos en la marcha de la AFP. Sí. Espérense que salgan los cascos. Ahí el colectivo va a hacer explotar. Va a ser que los cambios se tengan que hacer, pues. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y terminamos este capítulo con una canción del grupo Aizal. Se llama Ciudad Capital y los esperamos en un capítulo nuevo de Vitrina Distópica en Radio La Central. Adiós. Adiós.